I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cinemás, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos a través de resetmx.com. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y ya estamos aquí en la edición número 122 de este podcast para que ustedes escuchen lo más nuevo, y obviamente a veces compartimos lo clásico del mundo del cine. Y bueno, pues ya estamos aquí listísimos. Para aquellos que nos están escuchando en el recalentado, les recordamos que este programa empieza a las 10 de la noche todos los martes aquí a través de resetmx.com/live. Y pues si nos quieren dejar algunos comentarios en el recalentado o aquí en vivo, pueden mandarlos a nuestras redes sociales. Nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv, nuestro Google Plus es resetmx y también tenemos un canal de YouTube para que lo visiten, que es youtube.com/resetmx. Ya me iba con la finta, pero si no nos pueden escuchar en vivo, pues por el resetmx.com/live. Nos pueden escuchar también por mixler.com/resetmx para que lo puedan escuchar en su dispositivo móvil favorito y no tengan que de pronto lidiar con los navegadores, que pues ya ven que en las computadoras son muy diferentes, ¿no? En todo caso, pues hoy tenemos un programa que promete ser bastante interesante, con mucho terror, y aparte con mucha polémica, porque hoy traemos un invitado que, bueno, ya lo habíamos tenido en Reset, en los podcasts de Reset anteriormente, y que había estado en Cinemás también. Creo que lo extrañamos mucho, pero hoy viene de vuelta, es el buen Omar. Omar, ¿qué tal? Buenas noches. Así es, hola, buenas noches a todos, buenas noches, Trapsam, por haberme invitado aquí a hablar. Y sí, hay terror, porque regresé, el odio regresa a Cinemás, porque yo sé que ustedes escuchas, me quieren de vuelta aquí, ya sé que muchos me votaron porque no aguantaban las críticas, pero que eso, pues el chat me quiere, así que aquí estoy y listos para un muy buen programa. Así es, ya tenemos aquí al buen Omar, pues de regreso aquí al Cinemás. Digo, esperemos que no sea la última vez que venga, bueno, eso ya dependerá de qué tanto se pongan los trancazos aquí. Pero bueno, vamos a ver aquí presentando a mi equipo, como siempre. Primero que nada, Cristian, aquí está como siempre, viene de vuelta después de haber cumplido con una misión importante para Reset la semana pasada. Banda, buenas noches, qué gusto que nos estén acompañando en este gran programa. Sí, la semana pasada me perdí de poder platicar de uno de mis gustos culposos, los Juegos del Hambre, pero bueno, ya estamos aquí de regreso, ya les traeré la próxima semana noticias sobre el Hobbit y muchas cosas más, pero este programa va a estar buenísimo porque tenemos zombies, mi amor de toda la vida, y terror, así que quédense con nosotros todo el programa. Bien, bien, y aquí tenemos también al buen Emanuel, que pues bueno, pues ya lo han escuchado en las últimas emisiones, ahora sí lo estamos confirmando aquí como un miembro del equipo titular. Entonces, Emanuel, bienvenido al equipo y esperemos que estés mucho tiempo con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Trapsam. Pues sí, regresando a debatir y a escuchar un ratito buenos comentarios de cine, ¿no? Como debe de ser el toque de la semana. Así es. Y por último y no menos importante, digo, no es el último porque pues todavía falta un miembro en llegar, pero bueno, aquí ya tenemos al buen Marco, que pues bueno, ha estado en el equipo desde hace buen rato y yo creo que va a seguir con nosotros todavía un buen rato. Entonces, Marco, bien, como siempre, gracias por estar aquí con nosotros manejando las redes sociales. Hola, hola, buenas noches, qué gusto seguir acá con ustedes. Y pues creo que ya estoy inventariado dentro del mobiliario del Cinemás. Igual la bienvenida a Emanuel, qué bueno que está ya entre nosotros oficialmente. aquí, pues quédense y traigan a sus amigos, metan de contrabando los alimentos que quieran, refrescos, papitas. Aquí no les vamos a retener nada. Así es. Y bueno, pues ya con esto pues vamos a saludar a la gente que está tanto en el Mixler como en el chat aquí en rcdmx.com/live. Bueno, en el chat tenemos a Adrianuco, a Chris, a Futuro Hello, a Goku, a Le Submarco, a M Medina y a Omar SDT, o sea, el buen Omar. Y por otro lado en el Mixler, ¿a quién tenemos en el Mixler? Que pues primero que nada, pues un saludo a Giovanni Basulto, que bueno, ya nos saludó aquí en el chat del Mixler. También un saludo a Indie Boy, que nos escucha desde Ecuador. Muchísimas gracias por escucharnos de un punto tan lejano. Esperemos que sea de tu agrado estar visitándonos hoy. También está pues Goku, también está Giovanni Basulto. Bueno, me parece que también está Mike y también ahí está Futuro Hello, también aparece también en la lista del Mixer. Bueno, es que como que se replica, ¿no? Pero bueno, no importa. Vamos empezando con las noticias. Y pues, ¿con qué empezamos el día de hoy? Primero, pues con una nota que yo creo que pues seguramente vamos a sonar como repetidora de cierta televisora grande del país, pero pues es una nota lamentable. Yo creo que tuvo su impacto muy fuerte en muchas personas a nivel nacional. Y pues fue pues lamentablemente el fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, a la edad de 85 años el viernes pasado. Y pues yo sé que a lo mejor no tiene mucho que ver con nosotros, porque Chespirito, su trayectoria fue bastante grande en televisión. Sabemos que hizo varias series de televisión que se siguen repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo en esa máquina enorme de hacer dinero llamada Televisa. Sobre todo con El Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado y Asociados. Y todas las demás series que hizo Chespirito, que se van a estar repitiendo mucho en estos días. Así que si no las han visto, el horror, eso es el horror. No lo hagan, no lo hagan. Casi nos ponemos como por ahí. Sí. Escuché que por cada episodio del Chavo creo que se recaudaba como $1,000,000 o algo así. Simplemente sí, ¿no? Por transmitir cada uno. Creo que desde el 8. Así que. Creo que de hecho la cantidad de dinero que ha logrado Televisa retransmitiendo las series de Chespirito han sido tan grandes que hasta la misma familia de Chespirito se ha quedado consternada de ver que no le dan tantas ganancias, ¿no? O sea, dices tú, creo que hasta se pueden pagar un montón de casas de cierta señora que trabaja de actriz ahí. Es lo que iba a decir, ahí nada más le dieron un barril. Casi. Por cierto, lleno de dinero, porque pues falleció en Cancún, entonces imagínate lo que cuestan ahí en Cancún. Pero fuera de la televisión, Chespirito también hizo cine, y de hecho él empezó como escritor, como libretista, y de hecho, gracias a él, la carrera de Viruta y Capulina tuvo mucho sentido durante su época. Él hizo varias películas como libretista primero, con este par de cómicos que pues también en su momento fueron así como El Gordo y El Flaco mexicanos. Y bueno, películas que él trabajó con libretistas, Dos Criados Malcriados, Los Tigres del Desierto, Limosneros con Garrote, y todavía cuando Capulina se separa de Viruta, colaboró incluso en una película que se llama Operación Carambola, donde él incluso hace su debut en cine, participando como uno de los villanos, ¿no? O sea, de hecho hasta te sorprendes de tanto tiempo que ves a Chespirito, verlo aparecer como villano en esta película, que dices tú, ¿what the? O sea, dices tú, ¿qué pex con esto? ¿Por qué está saliendo en esta película? ¿Y por qué no hace sus caras? ¿Por qué no es Chespirito? Bueno, en todo caso, pues en la década de los 70, pues conocemos su trayectoria, en donde pues primero hace una serie que se llama Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, al lado de Ramón Valdés, Rubén Aguirre y María Antonieta de las Nieves, y ya de ahí, pues, lo demás pues es historia, ¿no? El Chavo, El Chapulín Colorado, Chespirito, El Chompiras, La Chimoltrufia, bueno, esa es su esposa Florinda Mesa, su viuda actualmente, y de ahí pues en la década mejor conocida como la figura de cera que estuvo en el funeral. Sí, como la momia, bueno, mejor no decimos eso por respeto a la señora. Muy tarde, ya soltaste el spoiler. Por un episodio del Chavo del Ocho. Se te chispoteó. Sí, se me chispoteó. Sí, tenía que ser el Trapson del podcast. Bueno, entonces, pero aún así Chespirito tuvo sus éxitos haciendo películas. Yo sé que a lo mejor no fueron éxitos así que digas tú, qué bárbaro, qué bruto, ¿no? El hecho es de que hizo una película que se llama El Chanfle, que pues para muchos es una de las mejores películas sobre fútbol, claro, no es una película que tenga mucho fútbol, pero los pocos minutos que da Chespirito interpretando al hijo del chanfle y haciendo miles de goles para el América, es uno de esos momentos que a mucha gente no se le va a olvidar nunca, de ver cómo Chespirito mete goles de todas las maneras posibles y de las formas más ridículas posibles, que pues yo hasta en algún momento hasta te ríes de ver cómo mete goles, ¿no? Pero es una película que pues fue un éxito taquillero en México y hasta obligó a una secuela. Esta película del 79 tuvo una secuela en 1982 que no fue tan buena, la verdad, desde que esta película estuvo, desentonó mucho, además porque ya se habían ido sus dos de sus mejores actores, que eran Ramón Valdés y Carlos Villagrán. Después hizo tres películas más: Don Ratón y Don Ratero, Charrito y Música de Viento. Después de eso, pues Chespirito continuó con la serie de su nombre, que pues ya era básicamente el Chompiras y sus amigos, en donde pues ya prácticamente Florinda Mesa fue quien tomó prácticamente la batuta de la serie, interpretando a la Chimoltrufia, y pues ya de ahí se fue al teatro interpretando 11 y 12, y de ahí pues demás, pues su carrera pues ya se retiró por allá a finales de la década de los 90, y pues tras muchos homenajes, y pues falleció el viernes pasado, y pues yo creo que lo único que me queda decir, a pesar de que pues dice uno, pues ¿cómo es posible que a Trapsen diga esto? Descanse en paz, y gracias por las risas que me provocaste, Chespirito. Es lo más que puedo decir. Compañeros, no se tengan algo que decir al respecto, aunque es bueno o malo lo que ustedes quieren. Me hiciste llorar. Estoy conmovido. Remember this guy. No se niega que en alguna ocasión nos haya sacado una sonrisa, pero pues sí. Claro. Fuera de toda controversia, sí tuvo bastantes personajes, generó un rating bastante elevado, no solo en México, también en América Latina, parece sí, que también en Europa y Asia también tuvo su popularidad. En especial en Argentina y en Brasil. Y en Chile también. En Chile también se vuelven locos, son muy, muy, muy, muy, pero muy fanáticos. Cosa que de hecho esto llamó la atención en redes sociales. Cuando empezaron a salir las imágenes de que el estadio no se llenaba, mucha gente de esos países, de Colombia, estaban de, ¿en serio ahí no lo quieren tanto como nosotros acá? Y es que la verdad hay que entender que todo lo que significa Televisa en México, esto es para la gente de otros países, hay que explicar lo que es Televisa. Está muy relacionado con el gobierno. A veces que no tiene nada que ver, pero ser esa televisora o estar aliada con ellos ya significa ser un enemigo público ante el ojo que no está en la política, ante el ojo que está en contra. Y es por eso que mucha gente no fue. Además de que había, él ya antes había sido pre-PRD, el cual es culpable de otras cosas actualmente. Era en otro momento fue ultraderechista, así entonces como porque todo se conjuntó para que mucha gente en realidad sí tuviera un odio hacia esta persona o no estuviera de acuerdo. Oye, pero es que también súmale el hecho de que cobraban por entrar. O sea, ¿cómo es posible que en un evento funeral y una misa te digan, ah, ok, puedes entrar, pero tienes que pagar una cuota? Y dices, no manches, o sea, ¿cuándo te han cobrado por entrar a misa y vas a un velorio? Bueno, es que fue un espectáculo. Ahí el detalle es de que no fue una despedida, no fue otra cosa, fue un show. Sí. Con esto no quiero decir que yo esté en contra de lo que hizo. La verdad es que el legado que deja es sumamente impresionante. Hay muchísimos extremistas que dicen, no, eso es el reflejo de la sociedad mediocre de México. No, la verdad es que es un extracto de cómo se vive en ciertos lugares y cómo se debe de ver este estilo de humor negro, pero a la vez familiar. Creo que deja un legado muy importante. Creo que, y es que el problema, más que nada, independientemente si estuvo en Televisa, si estuvo en el PRI, si estuvo en cualquier partido político, su trayectoria como cómico debe de ser valorada como tal. Como otra cosa, pero ves que el problema es que aquí no es así. Bueno, sobre lo que tú mencionas, sí es, pero yo creo que el problema que tiene, a diferencia de muchos otros, que es que Chespirito tenía un humor, a mi gusto, muy infantil. Entonces la gente sí lo ve como que eso de, es que son aires de mediocridad, no sé qué, Cantinflas, seamos sinceros, todos esos personajes, Viruta y Capulina, eran el típico mexicano buscándole alguna forma para poder vivir sin tener que trabajar mucho. Pero como es humor negro, no tan enfocado a toda la familia, pues la gente lo ve como, ah, sí, es humor negro, no nos interesa tanto. Bueno, ese es el único punto que cambia. Ahí, por cierto, en el chat preguntaba Medina, bueno, ¿de qué trataba la serie 11 y 12? Hasta donde yo sé, fue la única obra que hizo Chespirito para adultos, Porque ahí sí siempre lo decían en los comerciales. Era un monólogo. No era un monólogo, era como un sketch en donde el Chespirito interpretaba a un trailero que sufre un accidente y atropella a un hombre que era un actor alto, no me acuerdo cómo se llama este actor, era un tipo alto que salía en la telenovela de Carrusel, el papá de Jaime Palillo, si no me equivoco, que al sufrir el accidente le pasa las ruedas encima de las partes nobles, entonces el hombre sobrevive al accidente y lo demanda, y se arma todo un malentendido, porque pues obviamente el hombre no puede decir las cosas explícitamente, y se arman un montón de chistes de doble sentido, cosa que es poco común, y aún así funcionó la obra de una manera impecable, ¿no? Eso fue lo que pues consistió 11 y 12 para ahí la pregunta de Medina. Yo tampoco tuve la oportunidad de ver esa obra porque para ese entonces yo era menor de edad, entonces pues lo mucho nomás le pude preguntar a personas que sí le alcanzaban a ver. Lo cierto es de que... Pero me parece que estuvo todavía hace unos 2-3 años. Sí, se revolvió a estar al teatro un rato, pero fue corta la temporada que estuvo. Sí, no, porque ya sus enfermedades... En el blanquita, sí, ¿no? Sí. Exactamente. Sí, pues ya fue porque ya sus enfermedades ya le impedían, pues, moverse, pues, con tanta... Pues, ahora sí que ya no se podía mover, de hecho. De hecho, pues, en los 80, cuando cambia la estructura de la serie y empieza a aparecer más el Chompy, es que otros personajes fue porque Chespirito ya estaba muy grande para ser el Chavo y para ser el Chapulín Colorado, ¿no? Ya no era hecho, tan Chavo. Ya estaba en los 50, el señor. De Chavo. Sí. Entonces, pues, aún así, pues, no podemos dejar de reconocer que tuvo una trayectoria que trascendió México, trascendió a otros países, que si tú vas a Brasil y vas a Argentina y vas a Chile, como ustedes mencionaron, y hablas de Chespirito, prácticamente te van y te abrazan y te dicen, sí, Chespirito era la cosa más grande del mundo, le dices a cualquier futbolista grande y prepotente, no, pues yo fui fan de Chespirito, y el tipo va a olvidar ese nivel y decir, yo también fui fan de Chespirito, y te lo va a decir Messi, te lo va a decir Neymar, te lo va a decir Maradona, te lo va a decir Pelé, o sea, son cosas que sí te quedas tú, wow, hasta ese nivel llegó Chespirito, o sea, wow. En todo caso, pues ya decir... también queda dentro de lo que es la cultura pop. ¿Sí? De América Latina. Exactamente. Además, ya es un elemento que se usa varias veces, ya sea en camisetas o en cosas así que van sacando también los futbolistas, actores de televisión y más. Ah, y van a seguir tratando de imitarlo, porque ya prácticamente ya va a ser muy difícil que vaya a ver, en por lo menos en la televisora, otro Chespirito, otro Capulina, otro, se puede decir, otro Cantinflas. Va a ser muy, pero muy complicado, ¿no? La verdad es de que yo veo que la comedia mexicana va de mal en peor. La verdad es de que cuando ves algo que llaman comedia en la televisión, ves prácticamente caer en vulgaridades, en dobles sentidos y a veces hasta en bullying. Entonces dices, no manches, esto para mí ya no es chiste, ¿no? Y pues a veces dices, a veces que repitan las series de Chespirito o de los Poliboses o de otros, dices, pues qué padre, esta comedia sí me divertía, me entretiene, pero pues lamentablemente ya no es lo de ahora, ¿no? Y pues un saludo a Falcor, que ya llegó al chat. No sé si tengan algún otro comentario para cerrar esto o quieren decir algo más. No, pasemos a la que sigue. Bueno, y como decimos una cosa y decimos otra, pasamos a la siguiente noticia. Eso es de Florinda Mesa, a ver si no me demanda. Nos llegaron dos trailers, pero impactantes la semana pasada. Nos llegaron dos trailers muy impactantes la semana pasada. Uno, de hecho, llegó el día del podcast. Y por cierto, hablando de... por cierto, ya anda llegando el abuelo, ya lo vi que anda corriendo a la puerta de su casa. Pero en lo que llega el abuelo, pues vamos a platicar un poquito del primer trailer. Este nos llegó el martes y de hecho pues nomás alcanzamos a hacer un pequeño comentario. Y pues es el primer trailer de Mundo Jurásico, que pues va a ser la nueva entrega en la franquicia de Jurassic Park. La cual, pues bueno, hace 22 años tuvimos el gusto, bueno, hace 21 años tuvimos el gusto de ver esta película dirigida por Steven Spielberg. Y pues llega esta, pues ahora sí se puede decir que es la cuarta entrega de la serie, después de Jurassic Park, El Mundo Perdido y Jurassic Park 3. Viene esta, donde vemos a que una nueva empresa pues decide hacer el parque Mundo Jurásico nuevamente en la isla donde estaban los dinosaurios, 22 años después de los hechos de Jurassic Park. Y pues vemos que el parque, pues en el tráiler parece que se ve perfecto, se ve bien cuidado, parece que ya no va a haber un gordito sangrón que quiera moverle al sistema, pero pues, no cuentan con que, no contaban con, ah, no, pues, eso es otra cosa, no contaban con el hecho de que un grupo de científicos crea su propio dinosaurio y las cosas se van a poner muy interesantes. Esta película cuenta con la dirección de Colin Trevorrow y va a contar con la actuación de Chris Pratt, que aquí vimos en Guardianes de la Galaxia, a Bryce Dallas Howard, que aquí vimos en la saga de Crepúsculo, Tim Simpkins, Nick Robinson, Irka Khan, Vincent D'Onofrio, a quien vimos recientemente en El Juez, Jake Johnson, Omar Sy, Bidi Wong y Judy Greer. Esta película pues se va a andar estrenando el 11 de junio del 2015 y pues yo creo que va a ser una de esas películas que nos va a generar expectativas. Mínimo, ¿No salió Rocket? No, no salió Rocket ni Groot. Bueno, vi muchos árboles, pero no sé si Groot estaba escondido ahí, ¿eh? Bueno, ya con como eso, pero ya con eso de que el actor que lo representa es Vin Diesel, ¿no? Bueno, pues ya la arma de árbol de escenografía también puede aparecer en otras películas. Sí, así es. Pero, ¿cómo viene el tráiler? La verdad es de que, digo, yo adelanto que pues veo los efectos y pues sabemos que hay mucha computadora de por medio, pero yo no me quedé tan extenuado de decir, oye, se ve demasiado computarizado para ser cierto, ¿no? Como que sí se quisieron aferrar un poquito a lo que Steven Spielberg hizo hace 21 años, pero no sé qué opinan los demás. Yo creo que la parte más impactante de esto es que estoy viendo Jurassic Park, pero con todo esférico, ¿no? En vez de carros y en vez de jeeps y todo eso, ahora todo es esférico y todas las computadoras son plateadas. Es el futuro. La esfera sí la tenían planeada. Sí. Sí, a lo que me refiero es de que en realidad no sé qué tanto necesitábamos un Jurassic World para ser felices. Yo que la verdad esas películas me encantan, las puedo ver un millón de veces. Esta parte me emociona, pero como que a la mitad, ¿no? Ya meter dinosaurios genéticamente alterados y a Star-Lord y esferas y todo esto, como que ya dices, bueno, va a ser lo mismo, pero moderno, o va a ser una historia diferente, o porque es la misma isla, o es otra isla, no sabemos. Entonces, creo que esa parte no me termina de convencer. Sin embargo, al final todo mundo va a estar súper extasiado igual que como estoy ahorita por verla. Entonces, yo vivo feliz con ese tráiler. Igual siento la misma atracción por el tráiler, que sí, no sabemos qué nos vaya a presentar, pero sí como que la premisa del dinosaurio que está genéticamente modificado, como que es algo que ya se había visto antes, pero a ver cómo lo manejan ya dentro del guión y el desarrollo de la película. Esperemos que sí salga bien. Uh-huh. Ay, acá nos dice alguien que el T-Rex va a tener copete. te va a ver punk. Bueno, sí, debe de ser parte de las modificaciones genéticas. Pues ahí corre el rumor de que quieren cambiar el himno, que quieren poner la canción de John Williams en las sesiones del Congreso cuando levante la bandera, ¿no? Pero bueno, eso es un rumor. Que sí, pero otra de las cosas que se estaban manejando para esta película era si se iba a hacer un reinicio, pero pues ya finalmente fue la continuación de los eventos pasados en las tres últimas. Sí, aunque queda pendiente de ver cómo van a conectar a los personajes. Es un pseudo remake, ¿no? Al final, pues, sí. Pues sí, tratando de aprovechar. Te soy sincero, no me gustó. No me gustó el tráiler porque yo estoy viendo totalmente Jurassic Park, la original. Estoy viendo como el monstruote ese verde que ni es un dinosaurio que te lo dicen ahí, que es un modificado que ellos crearon. Va a ser el T-Rex que se escape. Bueno, va a ser eso el que se escape y empiece a matar a todos. Es más, te puedo asegurar que al final esa escena en la que va Pratt con los Velociraptors es ya para acabar todo y va a sonar ahí una musiquita muy muy ad hoc, pero la primera sí, para acabar y así. Es Jurassic Park nada más que siglo XXI. A mí no me interesa porque yo soy fan del original y sí. Estamos hablando de, a mí soy una persona a la que la primera le encantó tanto como para empezar a aprender o querer de un poco más grande aprender todo lo que es la animación, el CGI y todo lo demás. Esta no, yo ya vi la primera y con esa me quedo. También te deja lo que son los precedentes para aprender paleontología y Sí, hay mucha gente que empezó y tiene esas carreras por esas películas. Sí, sí. De hecho, no, ¿saben qué pasa? Que ya todos estamos tan viejos que vivimos de glorias pasadas. Entonces, vemos estas cosas modernas que nos dan miedo. Puedo decir que no, porque me gusta Star Trek de J.J. Abrams y detesto Star Trek todo lo anterior. En mis tiempos, los dinosaurios se hacían con plastilina. Los dinosaurios eran dinosaurios, no estas cosas. Tiempos, los dinosaurios peleaban contra chimios. Sí. Es Ultraman. Allá por la turbulenta época de los años 30, los cavernícolas convivían con los dinosaurios. Eso no viene en los libros de historia. En mis tiempos los dinosaurios presenciaron el último campeonato del Atlas. No, mira, checa. Mundo Jurásico. Star Wars, le decimos Star Wars Episodio 7, cuando en ningún lugar pero dicen que es Episodio 7. Exactamente. Ahora, Jean-Claude Van Damme va a hacer otra vez el remake de Kickboxer. Pero bueno, va a ser ahora, el maestro Senk, o cómo se llamaba el maestro de Van Damme en la película, va a ser el maestro. Entonces no dudes que ahora vaya a ser... Que hasta vaya a ser secuela. O sea, ¿no vivimos de las glorias pasadas? Bueno, ahí está Terminator, que salió hace rato el póster. Sí. ¿Y cuánto que son las películas más taquilleras del año? Y ojo que el tráiler viene el jueves. Ahí viene Marvel, ¿eh? Yo te digo que viene Marvel y se ha desbancado a muchos. Sí, sí. Ahora sí que, o quieres ver glorias pasadas o quieres ver cómics hechos película, ya, no hay otra cosa. Chin, por eso que me sorprendió tanto una película argentina que vi ayer. Qué cosas, ¿no? Bueno. Eso lo platicaremos la próxima semana, de hecho. Vamos a ver todos a Gloria Trevi en el cine. Eso es lo que nos hace falta a todos. Yo voy a ser el valiente que la va a ir a ver. Pero bueno, te aviso que voy a leer. Salirte si no es que quieres, porque así ocurrió aquí que alguien tuvo que ir a ver la de Justin Bieber y dijo, no, mejor me salgo. Quiero ver qué tal. Pero ya, sigamos. Se nos va el tiempo, tenemos muy poco tiempo. Bueno, vamos pasándonos a la siguiente noticia, porque si no nos vamos a quedar aquí toda la noche platicando del Jurassic Park y de las asignaciones que les dan a los compañeros. El otro tráiler que tenemos, pues fue un tráiler corto, de hecho es un teaser. Un teaser pues es algo que nos da una pequeña probadita de lo que viene en la película, pero no nos da nada realmente, y es el teaser de Star Wars, el despertar de la fuerza, para que no digan que es el episodio 7. Y pues el teaser pues no muestra mucho realmente, vemos al actor John Boyega vestido, que es un actor de afroamericano, que trae de pronto un traje de Stormtrooper moviéndose por el desierto todo asustado. Ahí vemos también a una chava que pues parece que va a ser interpretada a la hija de la princesa Leia y Han Solo, que de pronto se escapa en una de esas naves que se mueven por la arena. Y vemos un simpático droide que parece el balón del mundial del 2010. Eso sí se me hizo bien curado. Y un Sith con una espada con una lightsaber que de pronto también saca lightsabers pequeñitas, como esas bases protectoras de las manos. No era un Sith, entiende, era un soldador intergaláctico. Sí. Mira, se te olvidó también que estaba la Magnum ahí, apareció Magnum. Sí. Magnum, también. Ah, claro, sí, Stormtroopers con nuevas armas, y también ahí estaba este chavo Adam, el actor que sale, ¿cómo se llama este actor? Oscar Isaac, interpretando a uno de los miembros del Rogue Squadron, o el Escuadrón Rojo, que pues el famoso escuadrón con el que Luke Skywalker destruyó la Estrella de la Muerte en la primera película. Ahí vuelve el Rogue Squadron también. Y eso es todo lo que vimos en el teaser. Yo la verdad es de que pues sí me quedé emocionado al ver que y el Halcón Milenario escapando, que es lo mejor de todo el teaser, ver el Halcón Milenario otra vez y verlo. Ve tanto al Halcón Milenario como a los X-Wing, como se viene en la trilogía original, aunque claro, con ese toque que tiene Abrams para hacer esos efectos de luz que lo hacen verlos aún como más realistas. Eso fue lo que se me hizo más chido del teaser. Ahora sí que pues todo lo demás pues sí queda como que en segundo plano. Y por cierto, aprovecho para saludar al abuelo que pues ya llegó, ya acaba de llegar. Entonces y pues abuelo, pues no sé si viste el teaser o si no, pues para pasar el comentario a otra persona. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Pues bienvenidos a un cine más. Bueno, bienvenido yo, porque acabo de llegar. Acabo de ver el el teaser y la verdad es que me quedé bastante decepcionado. 30 años han pasado y no puede ser que tengan tan mal tino que no le pueden dar al halcón milenario. Como siempre, ¿no? Esos Stormtroopers tienen una puntería malísima. Digo, nomás le atinaban cuando les convenía. Oye, la nave más grande de todo el universo con la que absolutamente nadie puede escapar y es la única a la que no le dan, sí. Oye, yo creo que este teaser de Star Wars llega en un momento muy atinado. Se estuvo esperando durante mucho tiempo, te presenta cosas distintas que tal vez, como les comentaba, para nosotros que ya estamos entre chavorruco y ruco de plano, todo nos decepciona porque el sable láser no es así, porque los Stormtroopers no son así, porque las naves no son así, pero creo que... No seas políticamente correcto, di, los Stormtroopers no son negros, son clones todos. Es que se degradó. Sencillo. Pero pues sabemos, que Skywalker también... A ver, espérate, pero... A ver, aclarando que no eran tampoco blancos, acuérdense que el actor Temuera Morrison, que era de origen, aborigen australiano, interpretó a Jango Fett, que es la base de los demás clones, entonces los mandaría. Ya, pero estarás de acuerdo blancos. Que se les pasó de tu ¿no? Sí. Oye, chico, que nos van a cancelar el podcast por racista. No, o sea... Eso es lo que es correcto. Pero al punto al que iba es de que todo mundo también se anda quejando de que si es canónico el sable láser, que si no es canónico el sable láser, que si hubiera que... No, la verdad es de que me parece adecuado el momento en el que sale. Y creo que ya hacía falta, independientemente si seguimos viviendo de esas glorias pasadas, Star Wars jamás te vas a cansar de verlo. Y espero, lo único que sí espero es que por lo menos le den ese toque épico que todos esperamos. No me importa si los sables láser son diferentes, si las naves y si los Stormtroopers, mientras tenga ese sentimiento épico, mira, yo me doy por bien servido. ¿Quién sabe? Porque J.J. Abrams es declarado Trekkie, y quién sabe, igual y planeó echar a perder la saga de Star Wars como represalia. Pues mira, yo le tengo miedo a J.J. Abrams, porque aunque no lo planeé, puede llegar a arruinar, y si no, vean Lost, vean Person of Interest, y van a ver que los primeros 10 episodios tienen sentido, y de ahí todo lo demás no tiene sentido. Así va a ser Star Wars, yo creo. Eso le tengo miedo. Al final de Star Wars, el despertar de la fuerza, todos están muertos y están en el avión, murieron todos. Sí. Eso es peligroso, creo. Fíjate, si lograron la inclusión de Arturito en las películas de Star Trek de J.J. Abrams, que era casi como decirle a Disney, ¡Ey, aquí es! No, Lucasfilm, ¡Ey, yo puedo meter a Arturito en mis películas de Star Trek! Imagínate lo que puedo hacer en Star Wars. No dudo que vayamos a ver vulcanianos haciendo el saludo de vulcaniano ahí en las películas, ¿no? Lo van a matar al pobre cuando pase eso. Y repiten las escenas del Senado, así, de que están ahí todos votando y aparecieron los Sith y ahora van a aparecer vulcanos o algo así. Igual, quién sabe, podemos ver al Enterprise por ahí rondando. Es una película de Star Wars, aparece William Shatner. Bueno, ya retomando lo que es la historia de Star Wars, ya al final del episodio 6, ya sabemos que están casi extintos los Jedi. Luke va a empezar a trabajar, supongo, en esta, para volver a hacer la escuela de Jedi, mártires de Tatooine o algo así. Y pues ya también los Sith empiezan a regresar, pero pues a ver cómo plantea Abrams el guión. Sí, habrá que ver eso. Realmente es una probadita. Yo sé que algunos sí se quedan, no, por fin hay algo de Star Wars. Otros se van a quedar a decir, ay, qué cosas hizo esto, qué cosas está haciendo Abrams. Y la verdad es que es muy difícil tomar un juicio definitorio de cómo va a quedar la película por 88 segundos de tráiler. Ya veremos ahí. Oye, para más. Es el colmo que hagan análisis extendidos de podcast completos de 2-3 horas haciendo el análisis de un teaser. No lo puedo creer. No, híjole. Mejor vean el video de este cuate que se pone a volarse de la espada. Está mucho mejor. Sí. No, la verdad es que sí hay gente que está tan clavada en Star Wars que se puede soltar discusiones épicas por 88 segundos de película. Por miserables. Miren, sí. yo vi el tráiler, pero si han visto las animaciones, las últimas animaciones de Star Wars que se están transmitiendo en España, créanme que el tráiler está mejor. Ah, ¿te refieres a la serie de Rebels? Sí, por sí, supuesto. La serie de Rebels como que me ha decepcionado porque es prácticamente meter a Disney al universo de Star Wars y pues prácticamente ha hecho una historia bastante infantil, nada que ver con lo que hizo Warner hace algunos años con las guerras clónicas, que esa serie estaba chida. Sí, respeto. Eso sí, guerras, incluso va a regresar con Netflix, ahí ya lo están poniendo, otra buena razón para tener ese servicio. Y esa serie que mencionan, de hecho creo que la pasan aquí en Disney XD en Latinoamérica, y sí está... Uy, es para niños, hay que entender. Pero mira, que no es tiene... que hay que entender, no, mira, ve lo que hace Disney con mucho de Marvel en los Avengers, no el que son los hijos de los Avengers, no, sino los buenos de Spider-Man y Ultimate Spider-Man son muy buenos, y en esta no sé qué cosas hay, pero con Star Wars así como que nada más con meter cosas para que la gente conozca más de Disney y lo consuma. Lásercitos, lásers y navecitos y cosas así. Y resorteras, sí. Y dices, ay, espérate, ¿cuándo vas a ver a un héroe de Star Wars usando una resortera? Ni que fuera... Bombas de pintura, ¿te lo puedes creer? Sí. Un rebelde con bombas de pintura. llamen a los a los antimontones, agárrenme. Sí, o sea, ¿para qué quieres Stone Troopers si con los antimontines tienes? ¿Qué le pasó al tío Owen y a la tía Beru? Eso les debería de pasar. Que, mira... Conociendo a George Lucas, capaz hiciera esa idea de él. No lo dudes, si puedo inventar ya Jar Binks. Bueno, ni hablar. Bueno, pues con esto. Bueno, yo creo que con eso ya cerramos la sección de noticias, porque si no se nos va a agotar el tiempo. Pues sí, la cosa es que no se alarmen, es todavía muy preliminar, no es algo así tan definitivo lo que vaya a quedar, hay que ver el tráiler ya oficial y definitivo que nos vaya a soltar, probablemente el año que viene, en unos cuantos meses. No, el rumor dice que en marzo. Hay que esperarnos. Yo nada más pido que le echen blanco o le bajen a ese Stormtrooper. Nada más. No es por asustarlos, pero parece que va a aparecer Jar Jar Binks otra vez. ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡Basta! ¡Ya! No digamos más, por favor, ya. Vámonos a las reseñas, ya. Bueno. Porque sí, te alarmaron un poco. Sí, porque si sigues invocando a Jar Jar Binks, capaz se te aparece en la noche. ¡Misa, quién es mi castigo! ¡Ya, Trump! ¡Ya! ¡Vas con tu reseña! ¡Ya! Bueno, vamos pasándonos a las reseñas, y la primera reseña de la noche me corresponde a mí. De hecho, pues ahí Cristian me está diciendo, ya, corre. Bueno, esta película que tengo yo, se llama Paddington. La cual, pues, hablando de personajes animados por computadora, Paddington es un oso del Perú que fue creado por Michael Bond por allá de la década de los 70 en Inglaterra, en una serie de libros de cuentos infantiles donde este osesno peruano, pues, viaja a Londres y de pronto empieza a tener una vida dentro de la sociedad inglesa. Pues es adoptado por una familia, es perseguido, tiene diversas situaciones, obviamente es un personaje que tiene mucha ingenuidad, mucha curiosidad, han de cuenta que pues de pronto tiene sus problemas, se va haciendo de amigos y de conocidos, y eso pues más o menos lo que estos libros, y que de pronto también tuvo algunas series de televisión en la BBC y también algunas películas para la televisión, que obviamente no pasaron de Inglaterra, porque ustedes saben que pues en esta cuestión de importar personajes del extranjero, el único personaje británico animado que conozco que tuvo éxito fue el Conde Pátula, y eso fue porque sobrevivió eso a las demandas de Disney, ¿no? Pero Paddington, pues ahora sí que es un personaje que en Inglaterra lo conocen todos los niños acá, y fuera de Inglaterra, pues digamos que queda así como que, wow, ¿no? Este personaje se oye bonito, se ve bonito, pero no sé qué es, ¿no? En todo caso, viene una película que pues es dirigida por Paul King, la cual pues tiene un elenco que yo creo que es multiestelar. Vemos a Hugh Bonneville, que lo vemos en la serie británica Downton Abbey, a Sally Hawkins, a quien la vimos recientemente ser nominada al Oscar a Mejor Actriz de Reparto por Jasmine Azul. También tenemos a Julie Walters, a quien la vimos en Harry Potter como Molly Weasley, a Jim Broadbent, quien interpretó a Horas Slughorn también en Harry Potter. También tenemos a Jim Capaldi, el actual Doctor Who, y a esto sumamos también a Nicole Kidman, vamos, Nicole Kidman, que hace un buen que no escuchábamos de ella. Además de las voces de Ben Whishaw, a quien lo vimos en X-Men Primera Generación, a Michael Gambon, a quien interpretó Dumbledore en Harry Potter, y a Imelda Staunton, que nuevamente de Harry Potter, a la odiosa Dolores Umbridge. En todo caso, pues bueno, esta película nos cuenta pues las aventuras de Paddington, quien tras una tragedia personal pues viaja del Perú a Londres y pues trata de encajar en esta sociedad británica que pues es muy distinta a la que le pintaron sus tíos. Y este oso pues que tiene de pronto pues la capacidad de hablar, de ser educado y de tener más gestos que muchas actrices actuales en Hollywood. La verdad es de que este oso, me encantó la animación de su rostro, es increíble. Pues se va metiendo en diferentes problemas, tanto por su ingenuidad, por su inocencia, por no saber cómo son las cosas que utilizan los humanos, y más aún porque va a ser la tentación de una taxidermista que está obsesionada con tener a este oso en su museo. Claro, lo quiere pues ahí de exhibición, para presumir que lo tiene, ¿no? Entonces pues es una historia que pues podemos decir es un tanto predecible, pero es natural. Estamos hablando de una película infantil, estamos hablando de una película que pues no va a tener violencia, o si la hay pues va a ser una violencia graciosa, cómica, va a tener muchas situaciones que van a hacer reír a chicos y grandes. La verdad es de que para hacer una película que va dirigida a un público pues ahora sí que de fácil de 6 a 12 años, La verdad es que la gente grande también está entretenida con la gran cantidad de chistes que provoca Paddington. La verdad es de que son cosas que pues te sorprenden, porque te das cuenta que cuando hablas de humor británico pues tú te imaginas chistes que pues son difíciles de entender, pero no, Paddington se va por la vía de Mr. Bean, se puede decir, y muchos de sus chistes, sus gesticulaciones y pues las situaciones por las que pasa nos hacen recordar en momentos a un Mr. Bean inocente, claro, sin meternos tanto en esos chistes que de pronto caían como un poquito en el morbo. Entonces pues te diviertes bastante, ¿no? La verdad es de que esta película sí garantiza pues los 90 minutos de diversión en ese aspecto. Es una buena comedia, tiene sus momentos tiernos, sus momentos simpáticos, y vemos pues incluso cómo van tomando gags que le conocen a Paddington los niños británicos, por ejemplo su gusto a lo que llaman la mermelada, que pues en Inglaterra pues la mermelada solamente puede ser de naranja, no le puedes llamar mermelade a la mermelada de fresa o la de blueberry, eso le llaman jam. Eso es un dato curioso. Y pues obviamente todos los problemas que le pueda traer hasta tener tener mermelada de naranja pues en su ropa, ¿no? La historia, la verdad es de que está muy buena, es muy interesante. También podemos hablar de la cuestión técnica, el trabajo de la cámara es muy padre, realmente te muestra ángulos muy padres de la ciudad de Londres, que la verdad es de que pues tú lo ves y dices, wow, ya hasta te dan ganas de ir de vacaciones a los diferentes puntos donde vemos a Paddington, desde la Torre de Londres, la famosa Rueda del Milenio, la estación de Paddington, donde toma el nombre el oso. Y también también ver la cuestión de los efectos visuales, como les dije, las animaciones de Paddington y sus tíos son impresionantes. También ahí vemos mucha gesticulación del personaje, el trabajo que tiene también los efectos visuales con los cuales van ilustrando algunas cosas, por ejemplo una pared que tiene pintado un cerezo y ese cerezo de pronto pierde sus hojas o tiene más hojas o se mueve con el viento, se me hizo padrísimo eso. Otro detalle también ahí es cuando el oso se pone a buscar a una cosa que necesita, y de pronto vas viendo cómo se hace un mapa en medio de los edificios, y eso también se me hizo muy padre. Entonces esos detalles se me hicieron muy chidos. Otro detalle chido es la música, la verdad es de que la música se me hizo muy padre, muy simpática, tiene canciones de esas que llaman de un ritmo jamaiquino llamado calipso, que de pronto tú dices, bueno, espérate, pero están en Inglaterra, ¿cómo es posible que anden escuchando esa música? Y cuando te das cuenta de por qué se oye esa música, te da hasta risa, ¿no? Entonces es un detalle. Oye, Traps, sí. ¿Y qué te pareció el doblaje? Aparte de eso, vamos. Porque ya es que la mayoría de las películas infantiles pues terminan simplemente dobladas. Sí, porque por un punto pues es lamentable no poder escuchar las voces en inglés, no haber escuchado al viejo Dumbledore nuevamente, pues escucharle su voz y no, como pues lo escuchamos en Harry Potter. Y la verdad es de que pues no pude investigar mucho sobre quién trabajó en el doblaje de Paddington. Lo mucho que tenía era quién hizo el Star Talent. Toño Esquinca. Toño Esquinca, que es un locutor de... ¿Mm? Ajá, sí, es un locutor de radio de... Ay, ¿cómo se llama esta estación de radio? Lo tengo. Ay, perdón. A ver, se los digo. Porque... Alfa, ¿no? Alfa. 31. De una estación de radio conocida por sus fails a la hora de hablar inglés, a la hora de manejar sus redes sociales y muchas otras cosas más. No, es Alfa. Pero es que, bueno, es lo mismo te iba a preguntar que dijo Kraken. O sea, después de que Alfa estuvo diciendo que era la mejor película del año y que iba a ganar los 1000 Óscares y no sé qué tantos con decir sus comerciales, ¿tú la pudiste ver en inglés o en español? En español, sí, la verdad es que yo veo la lista de los actores, no son ninguno realmente conocido. O sea, el doblaje sé que se hizo en México y que muchos de los actores que aparecen, que todos los actores son mexicanos, incluso pues Toño Esquinca, que es el star talent en este caso, pues yo sé que a lo mejor le da mucho hype la estación precisamente por la participación de su conductor, pero el doblaje pues yo lo puedo calificar como decente, pero no puedo decir que sea fabuloso, fantástico. Cumple muy bien con la tarea de mantener entretenido, tanto el manejo de las tonalidades de voz se me hizo interesante, el trabajo de la traducción no falla, y a pesar de que pues sabemos que el humor británico es muy difícil de traducir, saben mantenerse fieles a buena parte de los chistes, aunque hay veces de que sí fallan en algunas cosas. Por ejemplo, cuando hay un chiste relacionado con una expresión que es Beer to the Right, de pronto lo traducen literalmente como oso a la derecha y dices, a ver, espérate, creo que ahí sí les falló un poco, porque tenían que decirlo, pero pues ahora sí que... Oso a la derecha. Que ya sabemos que en inglés, el inglés británico beer significa vir hacia la derecha, ¿no? Pero pues bueno. Entonces, se nota que Alfa tuvo que ver. Sí, fue... Sí tiene sus metidas de pata el doblaje, pero no es tan malo como uno teme, y la verdad es de que gracias a esto pues la película pues mantiene buen ritmo, porque cuando a veces está mal traducida una película, a veces muchos chistes se mueren y la película pues fracasa, ¿no? En este caso Paddington logra sacar bien su cometido. Sabemos que esta película fue distribuida por Diamond Films, entonces no tuvo tanta difusión en los cines mexicanos. Y pues obviamente por esto pues a lo mejor no va a ser tan conocida como Grandes Héroes o como El Libro de la Vida o como como los Box Trolls, pero yo pienso que esta película sorprende y tiene una historia muy sólida, y si tienen la oportunidad de verla, yo se las recomiendo bastante si quieren tener ahí un break con algo que tiene un tono infantil pero divertido. Y es lo que te iba a preguntar, si era de esas películas que aparentemente en los trailers no llaman tanto la atención, pero ya cuando la ves resulta ser otra cosa, pero mucho más agradable. No, y es que todavía ha sido una cosa. El gran problema en el cine es que pusieron un tráiler que prácticamente es una escena de la película, en lugar de haberse ido por el segundo tráiler que estaba mucho más interesante que lo que se muestra en el tráiler que pusieron en el cine tanto y tanto que hasta harta. Fue el aspecto que yo creo que le falló mucho a Diamond Films. Yo creo que si hubieran puesto el segundo tráiler que estaba más padre, de ver un poquito más de trama, ver ahí a Nicole Kidman, ver ahí a los demás personajes, eso hubiera sido todavía determinante. Yo cuando vi el segundo tráiler fue cuando sí me animé a ver Paddington, porque cuando ve el primero digo, pues ya vi buena parte de los chistes de la película, entonces ¿para qué los vuelvo a ver, no? Ahí Giovanni Basuelto nos comenta que la película para él le gustó la cinta, que el oso se ve muy padre y que los colores que maneja la película, pues el uso de los colores también está muy chido, ¿no? Entonces, pues gracias por el comentario. No sé si tengan ahí algún otro comentario, muchachos. A mí me interesa un poco esta película, sí se ve buena, pero me voy a esperar a que salga ahora sí en Blu-ray o Netflix, así, porque sí quiero ver las voces en inglés. Soy fan de algunos de esos actores y bueno, aparte del chiste de oso a la derecha, creo que y aparte Tony Skinka, no. Mira, de Tony Skinka no puedo decir gran cosa, solamente de que como que quiso ser el Stuart Little de pronto terminó haciendo el Stuart Little con un oso, ¿no? O sea, se oye tan similar a lo que hizo Dal Ramones con Stuart Little que hasta no encuentras diferencias, ¿no? Eso es lo único malo, ¿no? Como que quisieron agarrar de Dal Ramones de escuela para hacer personajes tiernos y simpáticos y les falló. Pero fuera de eso, pues el doblaje es bastante decente. ¿Algún otro comentario? ¿No? Bueno, vamos pasándonos a la segunda película. El abuelo cree que nos va a platicar de una cinta cómica que se llama Quiero Matar a Mi Jefe 2. Nada que ver con algún complot que contra mí, contra su servilleta. Entonces, abuelo, adelante. La película Quiero Matar a mi Jefe 2, pues como sabrán, es la continuación de la primera película, Quiero Matar a mi Jefe 1, pero no tienen ninguna relación, digamos que el título de la película, ¿no? Por lo menos aquí no vemos tanto a los jefes, ¿no? Los vemos como muy fuera del papel que realmente, del que realmente se está hablando en la película. Pero bueno, vamos a entrarle al tema. Nick Corty Dale vuelve a ser de las suyas en esta película. Es una secuela de, como ya se dijo, de la película Quiero Matar a mi Jefe, en donde Jason Bateman como Nick, Jason Sudeikis como Kurt y Charlie Day como Dale, pues toman sus papeles de amigos, ¿no? Que en un principio, como ustedes sabrán, la primera película deseaban eliminar a sus jefes. Pero en esta ocasión se juntan para hacer una especie como de negocio, porque ya están cansados de tener que trabajar para alguien, ¿no? Deciden convertirse en sus propios jefes y crean un dispositivo que se llama Shower Body, que es como una especie de dosificador automático de espuma para la regadera. El producto tiene, pues digamos que un futuro interesante. El problema es que el nombre del producto no es como muy, muy bueno, Shower Body, el chico de la regadera, ¿no? Entonces, tampoco el nombre de la empresa es como bastante difícil al pronunciarlo rápidamente, Nick Ortandale, Nick Ortandale, ¿no? Entonces es como un poco, digamos que racista, son algo racista, y no tienen la suerte que quisieron cuando aparecen en un noticiero matutino para llegar a más inversores. Afortunadamente tienen una oportunidad que les llega por parte de Bert Hanson, que es el padre de Rex Hanson, el primer chico que los atiende, ¿no? En una reunión, y los manda a fabricar 100,000 unidades de su fabuloso producto. El problema es que las cosas comienzan a empeorar, no salen como ellos lo quisieran, y pues los chicos están alegres, pero después de eso quieren matar al jefe, ¿no? Pero no precisamente a su jefe, sino a Bert Hanson. Y por una parte sí no tiene que ver con el nombre, ¿no? Porque en la película anterior realmente querían eliminar a sus jefes, ¿no? Querían matarlos, querían desaparecerlos. En este caso, lo que tratan de hacer es secuestrarlo y obtener el dinero suficiente para recuperar la inversión que hicieron de las 100,000 unidades que en principio les iba a comprar, pero ya después no se la compraron, ¿no? A mí me recuerda mucho este trío a Los Tres Chiflados. Ustedes recordarán esas películas clásicas de Los Tres Chiflados, donde siempre había uno que era el más como centrado de todos, y en este caso sería Nick. El más tonto de todos en este caso va siendo Dale, que es el chico de la barba, ¿no? El más simpático, el que en la película anterior era acosado por Jennifer Aniston, ¿no? Que interpreta a Julia Harris, que es una dentista que tiene problemas muy fuertes de obsesión sexual. El caso es que las cosas se van empeorando poco a poco con sus planes para realizar este nuevo crimen. Y suceden cosas muy simpáticas, muy, muy interesantes, pero sí muy subidas de tono, ¿no? No es una película que esté muy como diseñada para todas las audiencias, ¿no? Es más bien para personas ya maduras que entienden los chistes tanto en doble sentido como directos, porque tiene un humor bastante negro. Llegamos incluso al extremo de que, por ejemplo, Jennifer Aniston hace un sketch donde se encuentra con Nick, y Nick, para tratar de sacar del apuro a los otros dos, pues se avienta la faena, ¿no? Pero antes de eso, hay una escena justamente donde le dice Jennifer, de hecho no estoy contando nada que les pueda estropear la película, aparece en varios trailers, donde Jennifer le dice, eso que vas a hacer en el baño, hazlo sobre mí, ¿no? Y Nick le dice, es que es del 2. Y le dice Jennifer, ¿y? Entonces es como bastante, bastante oscuro, ¿no? Es un humor que solamente algunas personas pueden tolerar, ¿no? Exactamente. Pero de cualquier forma es una comedia muy interesante. Es una comedia que va relativamente rápido, ¿no? No la van a sentir, la verdad es que tiene muy pocos descansos. Ocasionalmente, pues sí habrán algunas bromas que se salgan de contexto, ¿no? Y tendrá algunas incoherencias, pero la verdad es que todos los personajes que están ahí dentro llenan esos huecos, ¿no? Por ejemplo, ustedes recordarán al personaje de la película anterior que se llamaba Dean Motherfucker Jones, ¿no? Entonces él también está ahí adentro, ¿no? Y la verdad es que la película te carcajeas, te partes, ¿no? Como dicen los españoles, te partes realmente de la risa. Yo terminé viendo hasta los últimos créditos porque hay una escena posterior, quédense a verla. La verdad es una película que vale la pena verla en pantalla grande. Si no vieron la anterior, vean la anterior porque tiene mucho que ver, ¿no? Vean primero la anterior y después vayan a ver esta. La verdad es que van atados una con la otra y les va a encantar sobre todo el personaje de Jennifer Aniston. Es fabulosa, hermosa, preciosa. La verdad es que hizo un trabajo fabuloso. Ella no está muy acostumbrada a utilizar ese tipo de lenguaje porque recordemos que es una actriz que viene de la televisión, ¿no? Viene de series de televisión donde se maneja el lenguaje, pues, un lenguaje más cerrado, más coloquial y mucho menos sucio, ¿no? Y en este caso le tocó hacer a una perversa, ¿no? Y es algo fabuloso tanto en una película como en la otra. Y la verdad es que no se van a decepcionar, el final es fantástico. Yo le doy a esta película un 8, y bueno, les dejo sus comentarios, chicos. voy a contrastar mucho porque yo esta película no la aguanté. No la aguanté. En este año muy pocas películas me han obligado a salirme. Una de ellas ha sido Ilusión Nacional, esa basura de Olayo Rubio. Y esta ha sido otra. Me voy a contestar un poco en eso de que el humor es muy adulto porque no. Es muy doble sentido. Yo lo sentí más que nada. No me gusta ocupar este término, pero muy mexicano en esa onda de los dobles sentidos y así. En cuanto a la trama, yo no le encontré así algo que me enganchara. En lo que se acuerda Jennifer Aniston, pero es igual que en esa película en la que ella hace de una pole dance girl ahí que se hace pasar por una madre norteamericana clásica y al último es un striptease en una escena. Solamente es como que el gancho de esta película, pero de ahí la película a mí no me agradó para nada, no sé ni cómo acabar, entonces yo me salí, no. ¿Quiénes no sé si son la los Miller, así, no? Ajá, es así, una cosa así se me hizo esta película. Y sobre Chris Pine, también que me cae ese cuate. Ya actuando aquí. Uy. Oye, es que dices tú, yo también como que coincido en algunos aspectos de decir, ¿qué está haciendo Christoph Waltz en una película como esta, no? O sea, yo entiendo que tal vez hay que sacar para la raya, pero creo que aquí sí se pasó de la raya, ¿no? Pero se soltó, no sé, mucho, ¿no? Pues sí, o sea, mucho en el guión. Pues la verdad es que sí, digo, cada quien tiene una opinión diferente de la película. Digo, al abuelo le gustó la película, a Omar no le gustó la película. Sabemos que Omar es un amargado, pero hay veces que también Omar debe estar con el amargado. Sabemos que a Omar no le gusta nada. No, es que también no soy muy dado de este tipo de comedia americana, que pues es clásico de esto. Sí, claro. No. Sí, mucho de la televisión de Estados Unidos es ese tipo de comedia, ¿no? Ajá. Uh-huh. De ese manejo de dobles sentidos. Y están aplicando las de hacer comedias de oficinas, de gente que trabaja en la policía. Uh-huh. Y de ese tipo de cosas, que es lo que están agarrando mucho. Y también los clásicos de los shows de comedia en vivo. Además es de que otra de las cosas por la cual apedrean mucho esta película es que dices, bueno, la primera película tenía a Kevin Spacey, tenía pues obviamente a Jennifer Aniston, que tuvo más tiempo en batalla en esa película, y te había generado cierta gracia, ¿no? Además tenía cierto sentido el hecho de decir, ¿sabes qué? Tres hombres hacen complot para matar a sus jefes, y en esta película como que de pronto dices, bueno, aún no van a matar a su jefe, van a secuestrar al hijo del jefe, y... Y yo me quedé después de... Es que, ¿sabes qué? Sigue siendo Horrible Bosses, que es el título original, sí. Porque finalmente estamos hablando de unos jefes que se pasan de raya con ellos. Pues entonces, ¿no? Simplemente ha de ser la continuidad del uso del nombre, nada más. Sí, definitivamente. Una secuela, más no tanto algo literal igual a la primera. Uh-huh, definitivamente. ¿Hay algún otro comentario? ¿No? No. Si no, para pasar a la última película de la noche, con la cual vamos a, pues estamos casi abriendo el tema de la semana, que pues vamos a platicar de Rec 4, esta película española que es la cuarta entrega en la franquicia, sin contar el remake americano que fue una copy-paste de la primera cinta, que es un clasicazo. Y fueron dos. Y fueron dos, ¿verdad? Sí, 41 y 2. Pero bueno, Cristian, Omar, bueno, no sé quién quiere empezar a platicar de esta película. A ver, yo creo que Cristian mejor, porque sí. Él es el fan de los zombies, yo soy así, homogéneo. Homogéneo. O sea, todo el terror, no le tengo un gusto así preferido a algún monstruo. Ok, entonces dale, Cristian. Va, que va, vamos a empezar entonces. Menuda fiesta. Creo que no hay una frase para enmarcar lo que pasa en todo Rec 4 como esta. Es una frase que continuamente la estamos escuchando dentro de la cinta y en general es una total fiesta para todos los amantes del género zombie en todo el mundo. Creo que en los últimos años la industria del cine ha mostrado distintas versiones de los zombies muy alternativas a lo que conocimos en un inicio. La mayoría de estas hechas en Estados Unidos. Pero actualmente una ola de cineastas de distintos países han querido mostrar diferentes puntos de vista acerca de los muertos vivientes. Entre ellas tenemos a Cuba, Gran Bretaña, pero en particular esta española creo que ha traído consigo propuestas bastante interesantes y que en base a sacar nuevas ideas, en base a ingenio y arriesgar un poco, han forjado un camino bastante interesante. En general, el género zombie no es algo nuevo. Tenemos películas desde los años 20 que... como Yo salí con un zombie, en donde era una especie de zombies vudú, hasta en la actualidad que tenemos desgraciadamente sorpresas como Resident Evil o Mi novio es un zombie, en los cuales son unos grandes ejemplos. Yo soy un zombie. Sí, o sea, grandes ejemplos de que zombie esta... Bueno, ahorita pero bueno. Es algo que va en decadencia, es un cine de zombies que se ve que va en decadencia. Creo que la parte más crucial de hablar dentro de Rec 4 Apocalipsis llega al traernos una nueva secuencia de películas de, entre comillas, terror, entre comillas, acción. No debemos olvidar que la... cintas anteriores de Rec, tanto Rec 1 como Rec 2, son indispensables para poder disfrutar esta cinta. Si no han visto Rec 1, Rec 2, Rec 3, bueno, se la pueden saltar, no hay ningún problema, en sí no afecta. Pero si no han visto las dos primeras, no van a entender esta, es indispensable que lo chequen. Y bueno, regresamos de inicio al edificio donde se inició la supuesta infección, ¿no? Este apocalipsis que supuestamente está dándose en estos momentos nos entrega o nos inicia en este mismo edificio con el equipo de los Geos a punto de volar todo para eliminar todo lo que haya, donde casualmente por alguna razón del destino encuentran a Ángela. Ángela es la reportera que habíamos visto en la película, en la primera y la segunda película, que va con los bomberos y forma parte de esta infección. Esta protagonista es encontrada y trasladada junto con otros policías de los geos hacia un barco petrolero. ¿Por qué un barco petrolero? Porque es sumamente espeluznante estar en un barco, gracias a espacios reducidos, poca luz, en medio de la nada. Bueno, es un cliché bastante atinado. En donde un doctor, el doctor Ricarte, se encuentra tratando de encontrar una cura a esta infección, usando cualquier recurso para salvar la humanidad y sin pena por nada que suceda dentro de ese barco. La realidad, la cruel realidad, es que no puedo defender lo indefendible. En sí, la película tiene un pésimo argumento, tiene huecos enormes en la trama, errores secuenciales, actores que se sienten sobreactuados, un audio mal calibrado, que de repente hay escenas muy graves que son incómodas de estar. Espantan, pero por el error de audio. Sí, eso es bastante incómodo. Creo que para los más puristas de la apreciación del arte, del cine, estarán asqueados con esta película. Eso sin duda. Sin embargo, no es una cinta para los más exquisitos, ¿no? Realmente es una película de fanservice para todos aquellos amantes de los zombies, ¿no? Clichés interminables de todas las películas de zombies que han sucedido en toda la historia. Armas inimaginables, algo que pudimos ver en Rec 3, motosierras. En este aspecto vemos cómo usan el motor de una lancha como arma, y eso me parece de lo más genial. Y también encontramos secuencias en donde un solo infectado te puede generar un terror impresionante. Cuando volteamos a ver películas como Resident Evil, en donde o Guerra Mundial Z, en donde vemos a miles de infectados o de zombies y aún así sobrevives, le quitas el miedo. En esta película está muy bien logrado que un solo zombie te puede generar un terror interminable y una tensión que solamente el director Jaume Balagüero te puede lograr, ¿no? Él es un experto en generar estas secuencias tan tensas. Y creo que era lo que extrañábamos de Rec 1 y Rec 2, ¿no? Porque en Rec 3 la verdad es de que todo era chiste y todo era amor y José José y todo el show. Ay, pero sí, en esta ya se centra ya más. Ni me acuerdo. Sí, está genial cantar Gavilano Paloma viendo zombies. Sí. Yo lo tengo que aceptar, yo lo hice. Pero bueno, se pierde esa esencia de los monstruos, ¿no? La película supuestamente está como la entrega final. Según el director, según Jaume Balagüero, es la última película para cerrar la saga inicial que nació en el 2007. Esto no quiere decir que no vayamos a tener Rec en un futuro. Vean la película, de hecho, pero ya se por lo menos un spin-off por parte de The Conjuring. Por lo menos ya cerramos, con esta película cerramos la historia del 2007. O sea, Rec 1 la cerramos. No muy bien, pero bueno, se cierra. No solo debemos de tener un gusto inclinado casi al fanatismo por los zombies para poder disfrutar esta cinta, también debemos de comprender que es una propuesta distinta. Si realmente conocemos y hemos visto a zombies vudú en los años 20, zombies radioactivos en los 60, en los 70 y en los 80, zombies provocados por virus en los 90 y en el 2000, ¿por qué no ver a zombies? Que bueno, no les voy a arruinar la sorpresa, pero vean las películas de Rex, si no las han visto, chútenselas, van a ver que es un tipo de zombie distinto. Que bien, no nos debemos totalmente de ver como totalmente no es un zombie para empezar. Es bueno, un infectado, porque nunca lo dice. Es que eso es bueno. Bueno, de hecho si te lo dice, no le hagas, si te dicen, de esos polos no lo estamos diciendo, pero es lo bueno que tanto Paco Coplaza como Jaume Balagüero, que son los directores y guionistas de la mayoría de las películas, se hicieron un poquito más allá de los zombies. No es un zombie como tal, pero eso les deja mover mucho. Eso les deja el cambiar ciertas cosas que para los fanáticos de Hueso Colorado del Zombie serían prohibidísimas. Sí, te abre puertas. altas. Por eso era lo que les comentaba, ¿no? No nos tenemos que ser sumamente irnos al canon, porque si bien desde los inicios de los zombies vemos a los zombies vudú, que son totalmente distintos a los zombies de Romero, no podemos decir que están en contra o de una forma distinta. Realmente el hecho, la esencia del zombie o del infectado está, y eso se disfruta. Al final la película tiene muchas carencias, realmente resalta más por los errores y los desaciertos que tiene en los momentos, pero bueno, en una industria del cine de terror, entre comillas, acción, que nos invade con muñecos que de plano no dan miedo y remakes burdos, estos nuevos zombies, lo recalco entre comillas, traen consigo una dinámica totalmente distinta y grandes posibilidades. Entonces, de aquí, yo creo que para los fans de los zombies, desde mi punto de vista, me entretuvo, me gustó, pero si son unos super exquisitos de la apreciación del celuloide, bueno, mejor absténganse. Omar, ¿a ti qué te pareció? Rec 4, que es el final ya de la historia de Ángela Vidal, la reportera que tiene la peor suerte del mundo, que en Rec 1 se va con estos bomberos a un edificio en Cataluña, que atacan estos pseudo zombies, que empieza una infección gigante, que en Rec 3 ahí están en una boda y están cantando ahí Gavilano Paloma, y aquí terminan mal, a mi gusto terminan mal la historia. Yo no sé bien si Jaime Balagueró y Paco Plaza se pelearon y por eso cada quien dirigió y escribió la película 3 y luego la 4 o cómo, pero se nota que se necesitaban ambos para acabar bien esta serie. En Rec 3 es obvio que no tiene ni idea, que Paco Plaza no tiene idea de qué está haciendo, y en Rec 4 Balagueró lo único que hace es el guiño de por esto existe Rec 3, porque ya hubo otro brote, por eso los están enviando un barco, para eso es Rec 3, nada más, para... Es cualquier cosa que pudieron haber dicho los mismos personajes dentro de la película de es que yo voto a brote, por eso los estamos poniendo aquí. No, tienes que aventarte otra película que igual es puro fanservice. Y digo, si no, la escena de la novia con la motosierra es totalmente Evil Dead. Es Army of Darkness. Eso es Rec 4 también. Viene mucho a esta onda. Balagueró hace bien el trabajo con ciertos actores, pero tiene demasiados problemas en su guión. Por ejemplo, y uno, y esto no es spoiler porque se lo dicen desde el principio de la película y te lo dicen en todos los trailers de todas las películas que se han estado poniendo, y es la infección se transmite a través de la saliva, a través de los fluidos corporales. ¿Por qué demonios van a explotar el edificio? Lo cual va a hacer soltar y los fluidos les va a caer al agua, va a caer otras cosas. Y la santa solución del barco, también te lo ponen, de si no logramos... que porque en el barco están estos cuates que quieren encontrar la solución, quieren encontrar el antídoto, si no van a explotar todo. Pero ¿qué no? Eso va a hacer que también salgan los fluidos, salgan los peces y tomen estas cosas infectadas, van a infectar todo. O sea, ya no hay una solución como tal y ellos nada más están exponiendo más. En cuanto a Ángela Vidal, me agrada mucho el trabajo de esta mujer, su actuación es muy buena, sí me agrada, soy fan de ella en las tres películas, pero el problema es que los cuates que la acompañan no se la llega a sacar, los doctores que la acompañan, estos pseudomilitares, no te la crees para nada, es algo así como ver a Ash, a Bruce Campbell en el primer Evil Dead, te dan risa porque en sí que actúen de así, están con su bravillo y quieren atacar porque lo están encerrando, nada. Tan risa, no te las crees. La historia. Se sienten sobreactuados. Y en este aspecto de las actuaciones, los clichés están increíbles. El super nerd gordo. Eso que, sí. Que es super hacker. Y las interfaces de programa. Híjole, qué pena las interfaces del sistema operativo. Pero bueno, los militares, los policías, los doctores, de plano, absolutamente a los únicos que se las crees es a los zombies. Sí, la verdad. Y es lo que. Así que te quedas de. Ay, no, oye, es que esto no es Rec. Aparte, el peor error que tienen, a mi gusto. ¿Por qué se llama Rec 4? Si las únicas dos escenas en las que se ve una cámara son de seguridad y son al principio. Ya, no hay escenas. No hay escenas con la handycam, no hay escenas con cámaras. Es que se supone que es eso, que están grabando. No hay nada. ¿Dónde está el Rec 4? Todavía en la 3. Ok, está el cuate que está grabando la boda y está el primo. Ok, están grabando con eso. La mitad. Aquí no, aquí son nulas. ¿En qué parte queda Rec 4 ahí? En nada. Rec ya se murió, lamentablemente. Balagueró, no logró acabarlo. Y otro dato es que esta película se va a estrenar mundialmente. Aquí no se estrenó hasta apenas porque se retrasó por Mórbido. A mí me tocó estar ayudando y mucha de la gente, muchos directores que están invitados a como pudieron, entraron a ver la película. Al otro día estaban todos, no me gustó, no sé qué. Yo no la pude ver en ese momento y ya sé por qué tanto la criticaban en ese instante. Porque no es Rec y no cierra para nada la serie, no cierra la historia. Yo, la verdad, en cuanto a las demás películas, la pongo nada más tantito arriba de Rec 3 y le doy un 6, que es así como de... Pues está buena para decir, si es para divertirte un rato, sí, pero de terror no es, es acción, es completamente acción esa película. Y en frente a las películas actuales de terror que andan saliendo, pues sí tiene un 7 y eso es alarmante porque esto nos da a entender que el terror triple A, por así llamarlo, el que está saliendo al público como tal, está del asco. Está en decadencia y eso se siente triste. Sí. Bueno, pues eso es básicamente lo que tenemos sobre Rec 4. No sé si tengan ahí algún otro comentario el resto del equipo. Yo quiero dar un dato por ahí que interesante que por ahí mencionó Omar. Si son fans de Evil Dead, se anunció hace unos meses que el siguiente año se va a hacer una serie y que se va a continuar trabajando con Bruce Campbell como el personaje principal y que se va a basar 30 años después de la primera película. Bueno, eso sí me interesa un poco más que la de Ghostface. Eso suena bastante bien. Pero bueno, vamos entonces a lo que sería el tema de la semana, aunque sí. Pues ahora sí que esperemos que tengamos tiempo suficiente. Vamos a platicar un poco sobre el Mórbido Fest, que es donde precisamente se hizo el estreno, se puede decir el preestreno de la película de Rec 4, pero pues ahora sí que Omar fue testigo de Relatos Salvajes. Ah, también Relatos Salvajes, esa sí. Película argentina que... Por eso te pude comentarlo otra vez. Sí, no, la verdad es que estuvo muy surtido de películas este festival, que pues usualmente su fuerte son las películas de horror, ¿no es así? Así es, el Mórbido Film Fest, que es conocido como Festival Internacional del Cine Fantástico y de Terror, aunque sí está más enfocado al terror, al gore, a todo esto, se realizó hace 2 semanas, del 13 al 16 de este mes, digo del pasado mes de noviembre, en la ciudad de Puebla, México. Originalmente sí se hacía en Michoacán, en Pátzcuaro, pero por problemas ya no se pudo hacer, y en Puebla pues se les dio un recibimiento muy grande. De hecho vinieron más de 30 directores e invitados internacionales, que fue algo como que muy grande, porque antes no llegaba tanto por el lugar, por la seguridad, entre otras cosas, la logística no lo permitía. También se revelaron ahí algunas películas, como fue Relatos Salvajes, como fue Rec, lo que viene siendo El Incidente de Isaac Esban, una película mexicana, México Bárbaro, entre otras, y sin fin de largometrajes, los cuales estuvieron rodando desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la madrugada del otro día, del viernes, sábado y domingo, bueno, a 3 de la mañana del lunes casi, y siempre, a mi gusto, es el mejor que han hecho de Morbius Pudier el año pasado, pero supera mucho, las películas lo superaron, fueron algo muy bueno, y como cayó en el Buen Fin, me tocó también ver que en Puebla mucha gente no sabía que esto iba a ocurrir. Entonces llegaba mucha gente de Veracruz, me tocó ver gente incluso de Monterrey que venía a Puebla para nada más ahí estar un ratito y se topaban con esto. Decían, vamos al cine a ver qué hay. Se topaban con que en uno de estos cines que era Cinemex, la marca roja en la que estuvo albergado parte del festival, se topaban con que había películas de terror. Y para noviembre pues quedaba Dog. Entonces las iban a ver y muchos se saturaron, muchas películas nada más no alcanzabas, aunque tú nada más ibas a ir a eso, porque había gente de otros lados, lo cual también es bueno. Al final eso es el chiste de Mórbido, que conozcas esas películas de terror de culto que salen cada año, pero que los cines no te las traen porque no van a pegar, porque ninguna productora aquí los está poniendo, o porque de plano son en idiomas como el el irlandés, son idiomas como el filipino y así. Son cosas muy, muy de culto. Y a la par se estuvieron presentando también lo que fueron cortometrajes. Entre ellos el más destacado fue Jodorowsky's Dune, este documental que te relata sobre la película de Dune que no pudo realizar Alejandro Jodorowsky con ayuda de Giger y de muchos otros más. Igual que las funciones especiales se hicieron en el Teatro de la Ciudad. A la par hubo otros eventos, como lo que fueron un concierto ahí de los Carniceros del Norte. Hubo exposiciones de arte. Uno que me gustó mucho fue los chavos de Graphic Art, que realizaron zombies revolucionarios contra robots. Una cosa muy, muy extraña, muy bizarra, pero muy buena también su onda. Y sobre las películas que les voy a comentar, que a mi gusto marcaron, porque eso sí, logré ver en un total de los 3 días 15 películas, así como que me desquité de que todo septiembre y octubre no había podido ir al cine. Entre ellas, las que más me encantaron fueron Musarañas, Late Faces, Jellyfish Eyes, Girón, Capa Caída, The Babadook, La Casa del Fin de los Tiempos y Necrofobia. El cual les voy a mencionar nada más, una de la cual es Musarañas. Musarañas es una película española que simplemente es magnífica. Incluso recibió la calavera del público. El público la puso como la mejor que se hizo en el festival. Y nos habla de Monse, una chica que vive con su hermana en la España de los años 50, más o menos, un poquito después de las guerras que ocurrieron en este país. Pero esta chica tiene una obsesión la cual no le deja salir de su casa. A la par, su hermana empieza a crecer como toda adolescente y adulta, empieza a salir con chicos, pero Monse tiene ahí una espinita, tiene algo que no quiere que su hermana crezca, que no quiere que salga con hombres, y le empieza ahí a torturar. Tiene ahí otra cosa con un vecino. Es esas películas que te atrapan, que así suena el celular, no te das cuenta de que te estás sonando, te atrapa completamente. E incluso yo en su casa, ya después de que había acabado la película, que estaba ya yo descansando, sí, como que me quedé el 20 de no puede ser, es en serio que todo esto te lo presentaron. Es una película genial, la cual es un orgullo, yo creo que para México y para todos los fans del cine de terror, el que de los dos directores que le hicieron, uno es mexicano. La otra es Late Faces, de igual es un madrileño que es más argentino que madrileño, según él, que es la cual nos presenta el regreso del hombre lobo, por así decirle. Pero con una cosa muy extraña, pues nuestro héroe en esta historia es un señor de edad muy avanzada, el cual tiene ceguera y era un ex militar. Entonces va a tener que enfrentarse a este lobo, este werewolf, pero de una manera muy distinta, porque no puede oír. Y cómo puedes, no, nada más puede oír, no puede ver. Entonces, ¿cómo vas a matar a este animal? Y más si llega a infectar a los demás, ¿verdad? Todos sabemos que si atacan los hombres luego pueden infectar a otros. ¿Cómo se va a encargar de eso? Es muy buena. Yo creo que la película más corta dura alrededor de 95 minutos, nada más. Y es muy sencilla, pero en esa sencillez captura muy bien el terror. Un terror clásico, y es extraño verlo actualmente así de implementado. Jellyfish Eyes, pues claro, es la película de Takashi Murakami, este artista japonés con sus monitos rosas todos extraños. Extrañamente ver esto en mórbido es la única película apta para todos que se presentó en las funciones grandes. Y les voy a presentar así. Hagan de cuenta que los Pokémon existen en nuestra realidad y hay ciertos niños que los pueden tener, los hacen pelear y los pueden dar mejoras en cuanto a poder, salud y lo demás. Es una onda bien extraña, está muy padre la película esa, pero eso sí, no es para todos, pues sí tienes que saber un poquito de esta cultura otaku, por así decirlo, porque sí tiene muchas referencias, pero yo creo que si tú llevas a tu niño o a tu primo o así, le va a gustar, pues ya no es tan difícil encontrarse esas referencias en la tele y en otros lados. La siguiente es Capa Caída. Capa Caída es un found footage. Fuera de todo lo que es un found footage, pues no es de terror. Es una película de superhéroes. De un superhéroe español llamado Magno, que era el único superhéroe que existía en ese momento y al cual por cuestiones políticas lo incriminan de ciertas cosas de pedofilia y la gente lo olvida. Entonces aquí es, ¿qué pasa cuando el superhéroe más grande del mundo, el único que puede salvarnos, le dice a la raza humana que no? Eso es lo que nos relata la película. Es buenísima, a mi gusto, de las que se presentaron en el teatro principal, fuera de Musarañas, que ese ya es otra onda totalmente, capa caída, se queda con el mejor, parece que el segundo lugar, pues es un found footage muy bien hecho, te explican bien que los cuates estos son de una televisora, por eso están grabando todo, quieren saber qué onda con este cuate, que encontrar por qué Magno tiene tanto odio, tiene tanto rencor, por qué la gente ya no lo quiere, qué pasó con sus antiguos aliados, van hasta con la que en su momento fue novia de este superhéroe. Es mucho de la, como ver aquí un documental de algún actor, algún director que fue muy famoso en su momento y cayó en la desgracia, pero con alguien que en realidad puede matar nada más con verte, ¿no? Con su vista de calor, cosas por ese estilo. Algo que también me agradó ver, y eso porque se nos invitó por parte de RZDC, es Girón, es un documental el cual nos relata la historia de Girón de Niebla, la película perdida de Taboada, también con comentarios de Pablo Guisa-Krasinger, de la vida de Taboada y de la actriz que participó en esa película, en Girón de Niebla, las razones por las que esta película no sale a la luz, y un giro muy bueno, pues cuando se hizo este documental, la gente que lo hacía lo estuvo buscando esta película, y por lo que se da a entender, y se nos dio a entender a nosotros en la red de prensa, sí encontraron partes, o en su totalidad, solo que por ciertos errores y ciertas cosas políticas, aún no se puede ver. Yo les recomiendo que cogieron, si son fans del terror en el mexicano, son fans de Taboada, la chequen si la pueden encontrar, porque tengo entendido que la van a lanzar como parte de estos cines itinerantes y en las salas de cultura. Yo recomiendo que la vean porque tiene ahí unas cositas que, si de por sí a Taboada ya lo, por ejemplo, yo que soy un fan de, lo tengo en un pedestal casi que sería muy bueno, con esto te das cuenta que no nada más era un muy buen director, sino una persona genial, que un pensamiento muy fuera de la caja del cine mexicano de esa época. Es buenísima. Las películas que hizo son todas buenísimas a mi gusto. Y por su parte, pues ahí están lo que son The Babadook, La Casa del Fin de los Tiempos y Necrofobia, las cuales, pues básicamente son monstruos, pero en el caso de La Casa del Fin de los Tiempos y Necrofobia, pues son latinoamericanos. Entonces es un punto muy bueno el ver los terrores clásicos americanos, como son los fantasmas, las posesiones, pero con nosotros, ¿no? Algo que a mi gusto le dio muy bien la frescura en los marcados de el spin-off de estos de Paranormal Activity. Mientras que The Babadook es ver el terror de los niños. El típico de no te confíes de los niños, no sé, que sea un niño no significa que sea bueno, que sea la cosa más linda del mundo, pero verla desde un punto de vista que es un nicho totalmente distinto, digo, no es latinoamericano, no sé nada, es australiana y está hablada en inglés, es muy diferente, es, yo creo que, muy fresco. Me gustaría ver más películas de terror australianas. Me encantó The Babadook. Ojalá las puedan sacar porque, por ejemplo, Musarañas, lamentablemente no hay fecha para que salga en el cine, en España, en México, ni se diga. Está Corazón Films, creo que buscando un poquito a que ellos la puedan traer, pero solamente se ha dado en dos veces, en Cities, en España, y aquí en Mórbido. Yo espero que pronto Corazón Films o Mórbido la logran traer como tal a todos los cines, porque es una película que nos demuestra que el terror como tal, el que se está muriendo en el terror, es el cine americano, es el cine norteamericano que se hace en Hollywood, y a lo mucho uno que otro europeo, porque en otros lados del mundo se está haciendo cine buenísimo, que es muy clásico, pero que te pone los pelos de punta, que te deja atrapado. Otra mención, ya la última película es Perdidos, la cual es un found footage también, pero es el primer found footage mexicano plagado de guiños al found footage como La Bruja de Blair, a las clásicas, pero con una trama bien explicada. Me agradó mucho porque ese es el problema de mucho de estas películas de la, como le dicen, cámara borracha algunos, que te dicen, es que están grabando todo, pero ¿por qué? Aquí te lo explica. Son unos chavos que están estudiando cinematografía en la UNAM, creo, y dicen, ok, ¿saben qué? Nos vamos a meter a unos balnearios donde dice que espantan, donde hay, hubo algunos cosas turbias con los demonios y otras cosas, y vamos a grabar todo para demostrar que esto es mentira o que es verdad. La historia está muy bien pensada, las actuaciones sí tienen ahí su problemita, pero yo creo que la historia sí jala lo suficientemente bien y te da ese por qué están grabando todo, como para que te mantenga en la tensión para estar viendo la película. Sí es algo larga, se dura como 2 horas, un poquito más, pero yo creo que es muy bueno el ver que pues hasta en México se está haciendo cine de terror, que hasta el fan footage, que a mi gusto está súper pillado y quemado, pueden hacer algo muy bueno. Wow. No, pues la verdad es de que por lo que nos has comentado, pues sí viene una buena carga de películas de terror, que eso es algo que pues finalmente el propósito de Mórbido no es solamente traer películas de terror por traerlas, sino tener un público que salga satisfecho del cine, ¿no? Que prácticamente hasta se le vaya el sueño, como te pasó con Musarañas, que es lo que yo creo que te causó al final la película por lo que nos comentas, pero que saliste pues sorprendido de ver lo que pasó con The Babadook, que he escuchado que ha tenido muy buenas críticas en Estados Unidos y que creo va a andar siendo distribuida de manera más grande en Estados Unidos por ese detalle. Ahí pues también el hecho de que pues también haya buenos documentales, por ejemplo este documental de Taboada suena bastante interesante y yo creo que es el equivalente mexicano a lo que muchos están esperando con lo que pasó con el documental de Jodorowsky sobre Jodorowsky y su fallido intento de hacer Dunas, ¿no? Uh-huh. Que es una obra que también muchos andan queriendo ver realmente por qué fue que Jodorowsky no pudo terminar la película y todos esos detalles que seguramente van a clavar a muchos, porque pues oye, tener a H.R. Giger y todo esto, no, pues la verdad es de que es un documental que no se debe perder. Y claro, pues ahí también en ¿sí? Girón, yo solamente les voy a decir que la llegan a ver, no vayan con la mentalidad que ahorita están muchos de enojarse con el gobierno porque van a salir peor. Uh-huh. Van a salir peor. De hablar. Y bueno, pues ya comentaste que también salió Relatos Salvajes y pues es una película que creo que ya tuviste la oportunidad de ver y que vamos a platicar la próxima semana, porque pues ya tuvimos la oportunidad de verla ayer en una premiere aquí en Guadalajara, pero pues debido por cuestiones de tiempo la vamos a dejar para la próxima semana, no hay ningún problema porque se va a andar estrenando el próximo jueves y que la verdad es que les garantizo es una película que está muy buena. En cuanto salgan, corran a verla. Sí, definitivamente. Literal. Yo les resumo así en pocas palabras. Esta película va por el Oscar y por el Goya a mejor película extranjera y literalmente se lleva entre las patas a las películas mexicanas que están en la lista. Sí. Hay por cierto, un saludo al abuelo Kraken y a M. Medina que están discutiendo sobre Gatos, sobre Lars von Trier, de que ya no va a usar drogas, que le preocupa que ya estas películas no vayan a tener chicas desnudas porque von Trier ya no usa drogas. Bueno, ya ven cómo es Dios dinero, ¿no? Y pues hay una disculpa si se les cayó la transmisión en vivo a los muchachos mientras explicaba Omar lo que vio en el Mórbido, pero pues ahora sí que fue una pequeña feñita técnica. Sí. Pero pues la gente que lo está escuchando en el recalentado no va a tener ningún corte, les garantizo. Ya para acabar, al final Pablo Brisa Crossinger, quien es el jefe Mórbido, dio a conocer que el próximo año nueva forma se hace en Puebla y el tema va a ser el Día de los Muertos y por lo que se nos ha sentido de México Bárbaro, muchos de esos directores ya están preparando cortos o incluso largometrajes dedicados al Día de los Muertos, a ver qué sale el próximo año. Muy bien, pues bueno, esta fue la cobertura que nos da Omar, nuestro invitado de esta noche sobre el Mórbido Fest. Ya por cuestiones de tiempo ya no vamos a poder alcanzar a hacer preguntas o comentarios, pero cualquier comentario que tengan ustedes se los recomiendo se lo hagan a través de las redes sociales y claro, ahí por supuesto, ahí lo vamos a platicar. Con gusto les vamos a responder todo, ¿no? Y bueno, pues vamos pasándonos a nuestra sección de estrenos. El próximo fin de semana tenemos ahí 4 películas nuevas y 2 clásicos que se van a reestrenar. Entre las películas nuevas tenemos Éxodo, Dioses y Reyes. Esta película es dirigida por Ridley Scott, el director de Gladiador, en la cual vemos a Christian Bale interpretando a Moisés, este personaje importante en los relatos del Antiguo Testamento, un judío que se salva de la persecución de los egipcios cuando su familia lo esconde en el río Nilo y es descubierto por la familia del faraón. Cuando crece, pues de pronto se va a tener que enfrentar al ambicioso faraón Ramsés, que ha esclavizado al pueblo israelita, y va a tratar de hacer lo imposible, que es escapar de Egipto con toda la gente atrás, y que pues puede, y que es algo que va a requerir de un verdadero milagro. Por otro lado, tenemos la cinta Relatos Salvajes, esta película que, como les comento, la vi el día de ayer y se las vamos a platicar en el podcast. Es una compilación de varios relatos cortos que tiene la violencia como un factor común, pero se las resumo así en breve. Es esa violencia humana que vemos todos los días, no la violencia de con bombas y misiles que vemos en las películas americanas. Y es una película que tiene mucha garantía, les garantizo que va a estar muy buena, porque esta película es con la que Argentina va a competir por el Oscar y por los premios Goya. Por otro lado, tenemos una película mexicana llamada Dariela los Martes, la cual habla de dos guionistas que tienen problemas sentimentales y son asignados a un proyecto de crear una película, el guion de una película, y ellos se ven obligados a estar trabajando juntos todos los martes. Ahí seguramente están escuchando el cinema mientras hacen esto. En todo caso, como suele ocurrir, empiezan a se conocen, empiezan a encariñarse y empiezan a fijar ciertas reglas que solamente su relación tiene que ser durante sus sesiones de trabajo, pero cuando un día deciden romper la regla, las cosas se complican. También tenemos Invocando al Demonio, que es una historia sobre un ateo que busca refutar la existencia de Dios y del diablo, haciendo una investigación con diversos personajes especializados en lo sobrenatural, pero cuando una de estas investigaciones se le pasa a la mano, termina el diablo comenzando a meterlo en problemas. Finalmente tenemos dos clásicos. Uno es La Noche de un Día Difícil, A Hard Day's Night. Esta película llega remasterizada a la cadena Cinépolis. Es una película dirigida por Richard Lester, donde el cuarteto de Liverpool pues está embarcado en una gira donde vamos a ver todo lo que suele pasarle a los Beatles durante una gira en su época de banda pop, perseguidos por las multitudes, metiéndose en líos con la ley, metiéndose en líos con otras personas, pero cuando llega el tío de Paul, prácticamente vamos a ver cómo el mundo se queda un viro bastante dramático, sobre todo para el pobre Ringo Starr. Y Casablanca, esta se va a ver en las cadenas de Cinemex. Esta película es un clásico de 1941, si no me equivoco, en la cual Humphrey Bogart interpreta al dueño de un bar en Marruecos, el cual va a ser testigo de un complot que puede cambiar el turno de la Segunda Guerra Mundial al tener que cuidar a unos espías de los nazis, pero sin embargo entre los espías está la mujer que tanto ha amado y que pues va a tener que tomar la dura decisión, salvar a los espías y con esto dejar que el amor se vaya, o retenerla. Entonces, ahí tenemos todo para todos: terror, drama, relatos bíblicos, a los Beatles, y un clásico de clásicos. La verdad es de que tenemos un fin de semana bastante interesante. Y por cierto, también van a poner a Pulp Fiction. Ah, ay, sí, cierto. Y ya se me había pasado. De hecho. Pulp Fiction está en los cines ahorita, lo vamos a platicar de eso la próxima semana, también no se lo vayan a perder el próximo podcast, esta película de Quentin Tarantino, que pues ya nos había dicho Falcon la semana pasada que iba a estar, de hecho sí estuvo, ya lo platicé, de hecho lo vamos a platicar con toda la calma del mundo. Otra película que tienen que ver, esa es. Sí, y si no, pues tienen que, búsquenla en Netflix, tiene que estar en Netflix esta película. Clasicazo, con un elenco multiestelar, con un director que pues ahora sí que se ha vuelto el favorito de muchos de nosotros y que no se lo pueden perder. Y bueno, esos son los estrenos del próximo fin de semana, digo, ya es incluso un estreno que se nos quedó atrasado. Y pues bueno, vamos a empezarnos a despedir, muchachos. Pues vamos empezando aquí con nuestro invitado Omar, ojalá que puedas venir de nuevo aquí a causarnos polémicas, a alargarnos el podcast más del tiempo requerido, porque seguramente eso es lo que nos van a decir después acá los jefes, pero pues ya sabemos que si no hay polémica a veces no hay tanta diversión. Claro, claro. No, gracias a ti por invitarme aquí, venir a hablar un rato de terror, de zombies, de demonios, de todo lo que es mórbido, que es buenísimo. Yo les recomiendo que vayan apartando sus fechas para el próximo año. No, es otra onda totalmente. Y Puebla, pues, de verdad, no es comercial y no es porque sea de ahí, pero es una ciudad muy, muy linda. No, pero no, dicen que Puebla es muy chula. Bueno. Y bueno, pues también vamos a despedirnos aquí del de nuestro de aquí del buen Emanuel. Pues muchísimas gracias, como siempre, Emanuel, aquí con nosotros. Gracias por comentarnos acá en las noticias y todo esto. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Hoy estuvo muy muy divertido y aparte muy buenas películas que nos acaba de comentar este Omar. Yo sabía que siempre se pone muy bueno el Morbido Fest. Y qué bueno que está creciendo muchísimo y de una manera muy rápida, ¿no? Muy monstruosa, literalmente. Así es. Bien, bien. Y bueno, pues aquí también nos despedimos del buen Cristian. Como siempre, muchas gracias. Banda, buenas noches. Muchas gracias por habernos acompañado en todo este programa. Estuvo muy divertido desde antes de iniciar hasta terminar. Estuvo padrísimo. Entonces, muchas gracias. Y espérense para el próximo programa porque seguramente vamos a tener cosas bastante, bastante buenas y emocionantes. Así que sigan con nosotros en el Cine Más. Así es. Y por último, y no menos, y bueno, también aquí el abuelo Kraken, perdón, se nos andaba pasando aquí el abuelo, como siempre, muchísimas gracias. Bueno, chicos, nos vemos la siguiente semana. Recuerden ir al cine porque el cine se ve mejor en el cine, ¿no? Esa clásica frase que veíamos en televisión. Y es verdad, vayan al cine. Definitivamente. Y por último, y ahora sí, no menos importante, el buen Submarco. Muchísimas gracias por haber atendido también ahí a las redes sociales, que bueno, pues ahí estuvieron también activas, y al chat. Entonces, pues muchas gracias, como siempre. Igualmente, gracias por habernos acompañado en este Cine Más. Excelente tema de la semana con lo del Mórbido Fest. Y pues, nos resta más que agradecerles habernos acompañado esta noche. Los esperamos el próximo martes. Y pues, vayan al cine, si no, no van a tener de qué platicar con nosotros después. Vean los trailers, se están poniendo buenos en la página. Sí, la verdad es de que poco a poco se está armando un 2015 que va a sonar bastante bueno, pero pues ahora sí que pues todo dependerá de cómo vaya a salir el producto final, porque pues digo, el 2014 fue un año pues que ya platicaremos, tuvo sus buenas cosas, sus malas cosas, pero pues ahí lo vamos a platicar en los próximos podcasts. Y bueno, vamos a despedirnos de la gente del chat. Muchísimas gracias a aquellos que sobrevivieron al programa, empezando por Chris, por Dios Dinero, por Goku, por Jimmy Arzube, bueno, ojalá lo haya pronunciado bien, a Le Submarco, a M. Medina, a Omar SDT y a Sorcerer Z, a todos muchísimas gracias por haber estado aquí pues escuchándonos. A la gente del Mixler, pues aquí tuvimos a Indie Boy desde Ecuador, muchísimas gracias por habernos escuchado, a Goku, a Mike, a Kano, a Giovanni Basulto, que pues aquí como siempre nos visita, y nuevamente veo aquí a Cristian, a Sorcerer, y aquí a su servilleta, que pues bueno, tiene que estar aquí también conectado, ¿no? Bueno, pues a todos muchísimas gracias. Les recordamos que tenemos nuestro todos los lunes el flashback a las 10 de la noche. El día de ayer pues estuvo bastante interesante, pues ya les recomiendo que lo descarguen. Mañana tenemos el lonchecito con el equipo Alpha, que pues va a estar preparando cosas muy interesantes sobre lo último en videojuegos. Y el jueves pues tenemos el Push Start a las 10:30 de la noche con el buen Alarjual, que bueno, todavía no sabemos qué está preparándonos para pues cerrar la semana aquí en RCDMX. Bueno, pues con esto pues ya les recordamos que pues si no pudieron entrar a tiempo al podcast, les recordamos que comenzamos como siempre a las 10 de la noche. Bueno, la próxima semana creo que vamos a empezar un poquito más tarde, se los avisaremos con tiempo para que de pronto no nos vayan a decir, ya son las 10 y no está Trapsan. Bueno, no está aquí el Cine Más. Bueno, pues se los vamos a avisar con tiempo y tenemos ahí, se los prometemos. Y pues si nos están escuchando en el recalentado, pues estamos aquí en rcdmx.com/live y nuestro Mixler también es mixler.com/rcdmx. Cualquier comentario, cualquier duda, sugerencia, cualquier cosa que quieran platicar sobre este podcast, tenemos nuestras redes sociales. Nuestro Twitter es @rcdmx, nuestro Facebook es reset.tv y nuestro Google Plus es rcdmx. Recuerden, también ahí tenemos un canal de YouTube para que lo puedan visitar, youtube.com/rcdmx. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, esto fue el Cine Más número 122 y solamente me queda decirles que pasen una semana de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de RCDMX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.